son una serie de actividades que se está trabajando dentro del marco de la Comisión del Bicentenario, en donde el acto central con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la Fundación de La Rioja se va a llevar a cabo en las inmediaciones del predio ferial, con el desfile cívico-militar que se desarrolla todos los años, nada más que en este caso con la particularidad de celebrar el Bicentenario y con una importante expectativa por parte de los alumnos, de los profesores, de las instituciones intermedias y de muchos sectores de la comunidad que habitualmente no participaban de este tipo de eventos, que estamos viendo sus ganas y su decisión de participar y de incorporarse a lo que es esta celebración tan importante para nuestra provincia y para la Argentina. ¿Cómo van a ser concretamente estas actividades? ¿Hay alguna temática que por ahí los diferentes establecimientos o los que participen tienen que diagramar? Sí, se va a tratar de que el desfile tenga una significativa cantidad de participantes, es decir, no se va a limitar el número ni en lo que hace a escolares ni tampoco en lo que hace a instituciones que así lo quieran realizar. Y a su vez, en una primera instancia desfilan los escolares, luego desfilan los gauchos y sus distintas agrupaciones, y finalmente lo hacen los grupos motorizados de distintas instituciones, sean civiles o militares. ¿Qué es lo que va a presentar la Rioja en Buenos Aires, ¿no?, en esta especie de exposición, ¿no?, que van a hacer todas las provincias en Avenida Corrientes? ¿Es o 9 de julio? 9 de julio. 9 de julio durante para el Bicentenario. Bueno, hay un equipo que está trabajando en cuanto a mostrar lo que es la Rioja dentro de lo que es los stands que tiene cada una de las provincias, y en ese sentido mostrar la historia, el presente, el futuro de nuestra provincia, y a su vez también en cuanto a la representación musical, está a cargo de Sergio Galleguillo, que es quien está trabajando con un grupo de personalidades de nuestro medio para participar de dicho evento que se va a llevar a cabo por la avenida 9 de julio con motivo de la celebración del Bicentenario de la Patria.